dice, ve y cierra la puerta. No te agonices, que hay noche despierta. No pongas mano que no andas encerrado. Y el suelo quema, cuidado, no andes descalzo. Y entra una luz y no es la luna llena. Es el sentido, lo lleva siempre a cuestas. Y no es morir, pues no es esa respuesta. Es el farol que lleva la luna llena. Y atate a la vida, quémate en su saliva. Abre bien tus heridas, que ellas buscan siempre la salida. Sobre un papel, el alma dice, armar el puzzle de tu piel. El alma dice, hey, eso dice. El alma dice, pintar la sombra de un cristal. Ya, ya la vida, quémate en su saliva. Abre bien tus heridas, perdonen por lo que escribo este papel. Son mis canciones quien lleva el ritmo del tic-tac. No me soportes, yo te doy algo pa' aprender. Una sonrisa la voy a hacer aparecer. Y siempre atento a la mirada de tu piel. No te comprendo, pero me has vuelto a enloquecer. Y esa respuesta ahora no nace al preguntar. Está escondida en ese hilo de lado a lado. Saliva.